Únicamente hablamos del señor Amadeo Cresto. Amadeo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día, Mariana. Buen día para toda la audiencia. Ahí está. Bien, Amadeo. Bueno, recién cuando te presentaba decía, te extrañamos en vivo para profundizar algunos temas, así que nos estás debiendo la visita. Sí, sí, te decía, Mariana, que lo estoy rechazando varias veces, inclusive por teléfono, porque la verdad que estar en estas redes sociales una agenda apretada, estar todo el día al servicio de la gente, sin sábado y sin domingo, creo que junto a servicios públicos, creo que somos las áreas que prácticamente no descansan por las necesidades diarias que tiene la gente, así que, pero bueno, cuando podemos hacemos un lugarcito para salir a la prensa. Ahí está. Bueno, Amadeo, contanos un poquito, porque aparte de esto que vos decís y que obviamente coincidimos, la asistencia a la gente, también cargado de actividades con en varios sectores de la ciudad, intensa labor, Amadeo. Sí, sí, realmente en un principio, siempre lo digo, la idea nuestra no es solamente la asistencia. Obviamente que el 2020 nos demandó una respuesta alimentaria muy intensa que obviamente se sostiene en este 2021, pero que dada la circunstancia comenzamos, como todos, a salir, comenzamos a variar nuestro trabajo y a combinar básicamente lo que es la parte social, la parte del desarrollo social con lo que es la educación. La educación pertenece a mi secretaría porque es una cuestión de un proyecto de trabajo que hicimos en el 2019 para poder arrancar el 2020, lo estamos empezando a tratar de desplegar a medida que esta pandemia nos permite. Bien. Y bueno, avanzando en eso, porque obviamente sin educación no hay desarrollo social posible, así que con el intendente hoy vamos a visitar al regimiento de caballería, vamos a hacer la entrega de los mamelucos de lo que es la escuela de oficio. Perfecto. A las 10 de la mañana, una escuela de oficio que obviamente ya viene de años anteriores, que en el año 2020 no se pudo realizar la pandemia, así que muy contento por eso, porque es una apertura importante a lo que te decía anteriormente, la educación, la formación, que va en conjunto con diferentes diferentes cosas, diferentes áreas. Yo soy un convencido que la salud y la educación son las bases fundamentales para tener una buena calidad de vida, y creo que esta pandemia nos demostró eso. Sin salud no hay desarrollo ni individual, ni familiar, ni colectivo, así que bueno, saliendo de a poquito, bueno, estamos esperando obviamente la segunda ola, pero saliendo un poquito con el tema sanitario, queremos volcarnos intensamente nosotros, por lo menos desde lo que nos corresponde, con la educación. Amadeo, y ahí te pregunto, porque también que juega un impacto el tema de los centros de desarrollo infantil, ¿cómo está la situación ahí también, Amadeo? Bueno, los centros de desarrollo infantil, que en el 2020, yo me enteré el otro día con una persona que vino a visitarme, la referente de Nación en provincia, y los CDI, por ejemplo, en Paraná, en el 2020 cerraron, no abrieron más sus puertas, para nada. Nosotros, por lo menos a los CDI, lo utilizamos para la política alimentaria llevada adelante. O sea, los chicos de primera infancia nunca dejaron de recibir su alimento, al igual que los adultos mayores, los abuelos de los chicos, que fueron incorporados en el 2020. Eso nos permitió desplegarnos también en el territorio, y en este 2021, bueno, arrancando con lo que es obviamente la parte escolar de los chicos, la parte de la enseñanza, los CDI están trabajando normalmente. Bien. Y bueno, esperamos que esto continúe así. Estamos también, refaccionamos 4 para arrancar el año lectivo, y el año pasado se reinauguraron 3 CDI, así que muy contento por eso, y a la espera de unos aportes nacionales que nos van a permitir, de 15 millones, que nos van a permitir refaccionar otros CDI que realmente necesitan ser mantenidos más con la pandemia, que se vinieron abajo los CDI, se vinieron abajo los salones comunitarios y otras infraestructuras que pertenecen a desarrollo, pero que esperamos para el 2021, si Dios quiere, y todo va bien, poder mejorar. Amadeo, teniendo en cuenta esto que dijiste, que están esperando fondos de nación, ¿cómo está la articulación para gestionar programas con lo que puede ser la provincia, pero también nación? Es un laburo intenso también ahí con la presentación de proyectos. ¿Cómo están trabajando con eso? Nosotros en Nación tenemos una persona que articula, que es parte del equipo de desarrollo, que en este momento creo que está en Buenos Aires, está en Buenos Aires, el viernes pasado, jueves pasado, no recuerdo, viajé yo a la jefatura de gabinete, estuvimos reunidos con Liliana Corso, para articular distintas políticas, porque ella es la coordinadora de políticas sociales de Nación, que está un escalón más abajo que Victoria Tolosa Paz, que es la coordinadora general. Y en eso estamos trabajando y tenemos a firmar un convenio por 3 millones de pesos para comprar diferentes artículos para la gente para el invierno. La realidad es que esto que venimos articulando eran kits, artículos para el verano, pero como todo tiene su burocracia a nivel nacional y obviamente no somos el centro de la Argentina tampoco, se fue demorando, y que eran artículos para verano, aire acondicionado para instituciones, ventiladores para diferentes familias, lo que son temas de garrafas, cocinas y demás. Pero al llegar el invierno, el otoño, vamos tal vez a pasar al kit 2, donde es la parte más de abrigo, pero ya está a la espera de la firma del convenio, y la plata estaría llegando, no sé si la semana que viene o la otra. Así que eso por un lado. Después estamos trabajando también en la gestión de potenciar trabajo, porque tenemos una idea con educación, a través de los potenciar trabajos, donde a ver si podemos lograr contratar a través de potenciar profesores, maestros, donde podamos dar clases de apoyo en los diferentes salones comunitarios. Tenemos una prueba piloto de clases de apoyo el año pasado, en diciembre, y este año en marzo, para que los chicos pudieran rendir. Pero obviamente fue mínima, 4 o 5 lugares, como el Nido, como el TIC, como otros centros, pero con fondos propios se nos hace muy difícil. Así que se nos ocurrió esa idea, y serían 15, 20 lugares donde nosotros podríamos dar apoyo escolar para esos chicos que no tienen los recursos necesarios para ir a la maestra particular, como por ahí pueden ir otros chicos con diferentes poderes adquisitivos. Y trabajando también en lo que es el arreglo de la parte sanitaria de los salones, que con la pandemia obviamente se vinieron abajo. Ahora armamos los protocolos, ya 4 fueron inaugurados, o dados de alta para empezar con los talleres, diferentes talleres. Y una agenda muy importante, lo que es el desarrollo social, que vamos a ir desplegando en el transcurso del año, que creo yo esto sería lo que hubiésemos realizado en el 2020, pero obviamente la pandemia no nos permitió realizar. Seguro, seguro. Amadeo, sé que estás ocupado, pero te agradezco un montón el tiempo. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta tu experiencia en la gestión, ¿cómo toma un secretario de la magnitud, una secretaría como la tuya, de que Concordia sea tomada como capital alterna y que podría venir el gabinete? ¿Te parece un aspecto importante en tu caso siendo secretario? Sí, la verdad, eso venía trabajando Enrique ya en su momento. Es muy importante, lo hablamos el primer día que fuimos desde Concordia a visitar al... Fuimos la primera audiencia que tuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Los primeros en haber llegado a la primera audiencia fuimos nosotros. Así que ahí nos trajimos la tarjeta alimentar, y obviamente porque el ministro Arroyo vino, si ustedes recuerdan, 2 o 3 veces a Concordia, le hicimos conocer Concordia, que conozca las demandas que tenemos, y en base a contacto, en base a relación, en base a la importancia que te dé un ministerio, en este caso va a ser lo que es la Presidencia de la Nación, es donde uno puede gestionar de forma más directa y obviamente siendo capital alterna, tener el gabinete donde vos podés reunirte con todos los diferentes ministerios, es algo que por ahí todavía no alcanza a dimensionar la gente, pero es sumamente importante porque las obras y demás van a llegar de forma más contundente a la ciudad. Y en eso tiene mucho que ver, obviamente, Enrique, en su trajinar en Buenos Aires, no tanto en el ENOTA, tanto en el ENOTA como en diferentes áreas, porque su trabajo obviamente no solo se circunscribe a lo que es el ente en sí, sino también en diferentes relaciones y contactos que nos hace tanto a nosotros como secretaría y también a nuestro intendente que está viajando todos los martes y miércoles ahora que la pandemia lo permite a Buenos Aires a gestionar, y eso espero que se traduzca en hechos durante el 2021 y lo que queda de gestión. Ahí está, la verdad que sí, se abren puertas importantes con Enrique en el Gabinete Nacional. Amadeo, te agradezco muchísimo la comunicación porque sé que estás ocupado y sé que ahora tenés otra actividad, así que te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Vale, un fuerte abrazo para todos, y cuando no puedo estar, la verdad es que porque estamos trabajando de manera muy consciente y priorizamos la gestión antes que lo personal, así que un abrazo grande y cuando tengamos que volver a hablar, si nos permite el tiempo, lo vamos a hacer. Perfecto. Sabes que lo aprecio mucho y que me siento como en casa cada vez que estoy ahí. Perfecto, Amadeo. Te extrañamos y tenemos que hablar de política también, ¿eh? No hay que olvidarse eso. Vamos a hablar de política. Dale, te mando un fuerte abrazo. Qué linda charla. Es el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia.